Capítulo 13 del Evangelio según Lucas. Versión de la Biblia, Reina Valera Antigua. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett. Lucas capítulo 13. Y en este mismo tiempo, estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? No, os digo. Antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo. Antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis asimismo. Y dijo esta parábola. Tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñero, he aquí 3 años ha que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿por qué ocupará aún la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año, hasta que la excave y estercole. Y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y enseñaba en una sinagoga en sábado. Y he aquí, una mujer que tenía espíritu de enfermedad 18 años, y andaba agobiada, que en ninguna manera se podía enestar. Y como vino Jesús, la vio, llamóla y díjole, mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y luego se enderezó, y glorificaba a Dios. Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado en sábado, dijo a la compañía, 6 días hay en que es necesario obrar. En estos, pues, venid y sed curados, y no en días de sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros, ¿no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado 18 años, ¿no convino desatarla de esta ligadura en día de sábado? Y diciendo estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, mas todo el pueblo se gozaba de todas las cosas gloriosas que eran por él hechas. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y a qué le compararé? Semejante es al grano de la mostaza, que tomándolo un hombre, lo metió en su huerto, y creció, y fue hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Y otra vez dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Semejante es a la levadura que tomó una mujer, y la escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Y pasaba por todas las ciudades y aldeas enseñando, y caminando a Jerusalén. Y díjole uno, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. Después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta, y comenzares a estar fuera, y llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo os dirá, no os conozco de dónde seáis. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Y os dirá, dígoos que no os conozco de dónde seáis. Apartaos de mí todos los obreros de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando viereis a Abraham, y a Isaac, y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del mediodía, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, son postreros los que eran los primeros, y son primeros los que eran los postreros. Aquel mismo día llegaron unos de los fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y acabo sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Empero, es menester que hoy y mañana y pasado mañana camine, porque no es posible que profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí os es dejada vuestra casa desierta, y os digo que no me veréis hasta que venga tiempo cuando digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Fin del capítulo 13.